Lo tengo a Aldo Piñanelli en línea. ¿Cómo le va, Aldo? Buen día. Buen día, Víctor Hugo. Bien, ¿qué dice? Un poco para no hacerlo esperar, pero muy cerquita de las noticias, le quiero sacar jugo a una respuesta sobre este tema generó ayer el expresidente diciendo lo que quiero que escuche, por favor. Todos ustedes, que a veces tienen que estar corriendo detrás de un banco para pelear la talla, que es un tema que tenemos que conversar y que hay que profundizarlo, porque los bancos en la Argentina, que son rentables, van a tener que bajar las tasas para adecuarse a las necesidades que los argentinos tienen. La pregunta es, Aldo, ¿se pueden bajar las tasas? ¿Hay margen para los bancos? ¿Es un problema de generosidad? No es un problema. Acá hay que pensar que un banco, si no se le obliga a prestar y a bajar las tasas, no lo va a hacer. Acá ya hay un problema de política monetaria. El gran responsable de esto es el Banco Central de la República Argentina. No puede una persona con la responsabilidad que tiene Kirchner arengar al presidente de una asociación de bancos privados a que baje la tasa, porque eso no depende de esa persona. Eso depende de lo que haga el Estado a través del Banco Central, que a su vez es un ente autárquico y que debe tomar decisiones propias. Entonces, ¿Kirchner por qué dice lo que dice? Bueno, no sé, hay que preguntarle a él. Yo, la verdad, que me tiene un poco desorientado. Me da la impresión de que está haciendo de un tema que es letal para la economía privada y a veces hasta la pública, como es la tasa de interés y la falta de crédito, diciendo tienen que bajar la tasa. Pero él convierte en un pedido lo que él mismo podría resolver a través del Banco Central. Exactamente. Pero es insólito. Sí, es insólito. Tal cual. La verdad, que es una cosa de campaña. Exactamente. Bueno, el acto era de campaña, ¿no? Pero es un discurso por la galería, es una mentira. Sí, para mí. Sí, no sé si es una mentira. Yo creo que es un deseo, pero que no lo pueden concretar. Es un deseo que no lo pueden concretar ellos si se lo piden a otro que tampoco lo pueden concretar, claro, porque no tienen las herramientas. Exactamente. Sí, sí. Aldo, me deja de una pieza. Le agradezco mucho, como siempre. Al contrario, Víctor, buen día. Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central.